Pues vamos a ver si podemos ir comenzando con esa sección de tecnología. Jorge López, 30 megas, la llamamos a esta sección. Hoy va a tener que ser breve porque nos quedan como 10 minutitos para ella. Pues vamos a dar la bienvenida, Jorge. No te pregunto por el alcalde, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero. El 3, cógete el 3 mejor. Muy buenas tardes. Muy buenas, caballero. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. La verdad es que la falta de costumbre en estas lides del directo a veces juegan malas pasadas. En cualquier caso, bueno, pues como todos los jueves, vamos a compartir, como bien dijiste, aunque brevemente esta semana, un poco cómo evoluciona el sector de la tecnología y de Internet. Así que, ¿tú qué tal llevas el tema de la tecnología? Que hace mucho tiempo que no te pregunto, aquí, Javier. Aquí en la radio se meten conmigo, pero yo creo que controlo bastantes cositas. Pero bueno, se meterán conmigo. Te dirán que soy un desastre y yo te diré que no tanto. ¿Por dónde empezamos, caballero? Bueno, pues la verdad es que cantidad de informaciones son aquellas que sacamos semana tras semana. Esta semana hemos seleccionado algunas, espero que os resulten de interés y como siempre que os ayuden a motivaros un poco más con el tema de la tecnología. Una noticia que nos ha sorprendido mucho, Javier, es aquella de que ya finalmente, después de tantos años, se puede registrar la letra Ñ en los dominios europeos. Y es que, como recordaréis, todos aquellos que estáis habituados a teclear direcciones en el navegador, la Ñ, así como otros muchos caracteres de ámbito local, no son permitidos en las famosas URLs, que son las matrículas de los sitios web. Pues es un pequeño avance para conservar ciertos matices locales dentro de un mundo cada vez más internacional. Y es que no solamente la letra Ñ, sino también las tildes, así como otros caracteres de los alfabetos latino, griego o cirílico, se podrán registrar en los dominios de Internet, atención, pero solo aquellos que terminen por las letras EU, pertenecientes al entorno europeo. De esta manera, las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea se podrán utilizar plenamente a la hora de crear un dominio europeo. La entidad que gestiona estos dominios, Javier, de primer nivel EU, se llama EURID y pondrá a disposición de los usuarios por primera vez los nombres de dominio internalizados. Desde luego que es un avance importante el conservar las características de cada idioma para mantener un poco la identidad nacional dentro de un mundo, como decimos, cada vez más internacional. ¿Y qué pasa, Jorge, si llegamos a un teclado y no está la Ñ? Por eso mismo nos recomiendan que se registren ambos posibilidades. En el caso de España, por ejemplo, España.eu con Ñ y a la vez Hispana.eu, precisamente porque no todos los teclados de la Unión Europea están equipados de las mismas teclas, aunque como sabes siempre es posible conseguir cualquier carácter a través del programa de códigos de Windows. En cualquier caso, es una limitación aquella de que los teclados no estén equipados. Entendemos que es una dificultad que va a ser difícilmente salvable. En cualquier caso, como decimos, siempre habrá que registrar la Ñ y la N en el caso español. Pero bueno, es la primera vez, es un paso importante, es un hito que creo que tenemos que resaltar, el hecho de que todos los ciudadanos de la Unión Europea puedan utilizar su alfabeto propio, para registrar un nombre de dominio, algo que, bueno, pues ya era posible en el mundo español. Recordaréis con el avance que está haciendo el gobierno en la implantación de las nuevas tecnologías, con el dominio ES. Sin embargo, bueno, pues en el ámbito europeo era algo que todavía era, bueno, pues imposible. Encontramos, por lo tanto, que, bueno, pues los checos, en el caso de un país europeo, podrán usar, solo podían usar antiguamente 27 de los 42 caracteres de su alfabeto, y en el caso de los lituanos, pues 23 de 32. De modo que, bueno, pues estamos en un momento en el cual habrá una avalancha enorme de registros, principalmente para ser el primero en llegar y el primero en ser atendido y poderse quedar con esos dominios con caracteres locales. Una cifra para terminar, y es que el número de dominios EU ronda ya los 3 millones. Y bueno, pues no deja de incrementarse, un ritmo del 11% desde 2007. Para eso también es importante destacar que ha habido una rebaja importante de los costes de registro, de 10 a 5 euros en 2007 y una nueva rebaja a 4 euros en 2008. Bueno, pues ahí tenemos un pequeño avance en cuanto a la internacionalización, y como siempre hacemos aquí en 30 Megas, buscamos siempre la novedad, la innovación, porque consideramos que la innovación en el mundo de la tecnología es, sí, lo confirmamos, un proceso de economía sostenible. Se trata, bueno, pues de la investigación en nuevas áreas que sean capaces de generar valor añadido y empleo, por encima de los sectores tradicionales, como en el caso de España, de la construcción y del turismo. Por eso, bueno, pues lo cierto es que siempre que hablamos de innovación, siempre tenemos adherido el sufijo de Google, porque, bueno, pues es cierto que es una de las empresas que más innova en el mundo de Internet y de la tecnología. Lo cierto es que semana sí, semana también, encontramos a Google presentándonos un nuevo artefacto, sea físico, como en el caso de los Google Phones, sea de un sistema operativo como Android, o en el caso que os queremos hablar hoy, del concepto de las búsquedas a través de fotos. Se llama Google Goggles. Y atención aquí al juego de palabras, Google como el navegador y goggles como gafas, como anteojos. Y esta curiosa semejanza léxica, bueno, pues se esconde detrás un buscador, así es, de imágenes. Estábamos acostumbrados a buscar conceptos en Internet a través de palabras, tecleando las palabras clave de búsqueda. Incluso podíamos realizar búsquedas a través de comandos vocales, a través del Android de Google, pero esto va mucho más allá, utilizando nuestra cámara de fotos del teléfono móvil y pulsando un botón, el mismo programa será capaz de identificar qué monumento, qué fotografía, qué establecimiento estamos fotografiando y darnos información contextual, horarios de apertura, características, autores, año de construcción, cualquier dato que esté relacionado con el elemento que estamos fotografiando. Y es que es toda una sorpresa y facilita enormemente la introducción de datos. Recordad lo difícil que es teclear en la calle cuando hace frío, cuando vamos con nuestros guantes y buscar información sobre un restaurante. Bueno, pues Google lo facilita simplemente pulsando el botón y haciendo una fotografía. Automáticamente, bueno, pues se podrá obtener información, como decimos, sobre esto. Todo esto incorporado en una aplicación del sistema operativo Android, que es el sistema operativo que equipan los teléfonos móviles de última generación. Está ya disponible, eso sí, en inglés en todo el mundo, tras una presentación que ha tenido lugar esta semana en California. Este nuevo sistema, bueno, pues nos permite descomponer la imagen en varias partes y las contrasta con otras de la base de datos de la empresa para hallar coincidencias. Cuando la encuentra, nos devuelve resultados de búsqueda relevantes para esa imagen. Está claro que esta tecnología está todavía en pañales, Javier, y actualmente es capaz de reconocer decenas de millones de imágenes, principalmente obras de arte famosas, logotipos, monumentos, pero todavía queda mucho por hacer. Todavía no es capaz de reconocer coches, por ejemplo, o platos de comida. Os animamos a visitar la página web de Google Labs, que es la sección de innovación, la sección de brainstorming de Google, y dentro encontraréis Google Goggles. Hay un vídeo bastante intuitivo que os permitirá conocer de primera mano cómo funciona esta apasionante tecnología. Todo esto, como decimos, a través de simplemente un teléfono móvil con Android. Es desde luego que un avance enormemente importante, y siempre queremos resaltar aquí en 30 megas innovaciones como esta, que hacen nuestra vida mucho más sencilla, mucho más intuitiva, y sobre todo que nos permiten encontrar utilidades hasta ahora, bueno, pues impensables para una cámara de fotos. Pues Jorge, lo tenemos que dejar, la verdad es que es una pena, para un día que te tenemos aquí in situ. Bueno, ya decimos. ¿La semana que viene sigues de vacaciones o no? Ya me gustaría, pero creo que no me van a dejar. Ya no te dejan, ¿no? No. Que por cierto, la próxima semana, que sepas que es el último programa ya del año, porque luego nos caen Nochebuena y Nochevieja, los dos siguientes jueves. Recuperaremos el tiempo perdido, Javier. Eso. Pues muchas gracias, Jorge, por traerte el atasco. ¿Quieres dedicar algunas palabras a Ruiz Gallardón? No, prefiero que se tamice por mi paciencia zen. En cualquier caso, os animamos, y con esto me despido, a visitar la página web de nuestro podcast, es www.30megas.podomatic.com, donde encontraréis este, los programas anteriores y, como siempre, vuestros comentarios, sugerencias y críticas. Os animamos a hacerlo esta semana porque tenemos una pequeña sorpresa, un pequeño descuento para la adquisición de un artículo del que ya os hablamos aquí. Se trata de la Fonera 2.0, un 15% para las 10 primeras personas que nos contactéis a través de la web. Muchas gracias, Jorge. Hasta el próximo jueves, entonces. Hasta entonces.